Por este amor yo te daré la vida, todos mis sueños, todas las caricias. Por este amor yo ya no puedo despertar mi tibio sol. Si tú no estás, por este amor andaré los caminos y por el mundo buscaré un destino. Como paloma herida si tu amor no está, pues sin tu piel no habrá verdad. Sabes, mi amor, tú me calmas la sed, yo te guardo en mi ser, pues tú me das todo. Sabes, mi amor, que por ti tengo sol, tengo miedo y dolor. Mi luz, mi bien, mis días dar por este amor, mi libertad. Por este amor andaré los caminos y por el mundo buscaré un destino. Como paloma herida si tu amor no está, pues sin tu piel no habrá verdad. Sabes, mi amor, tú me calmas la sed, yo te guardo en mi ser, pues tú me das. Sabes, mi amor, que por ti tengo sol, tengo miedo y dolor, y por ti renazco hoy. Por este amor yo te daré la vida, todos mis sueños, todas las caricias. Por este amor yo ya no puedo